Hermanos, gracia y paz del Señor Jesús con ustedes en esta mañana. Vamos a orar. Señor Jesús, tú nos has enseñado y nos has revelado por medio de las Escrituras que tú eres un Dios santo, santo, santo, que estás alejado, Señor Jesús, de toda impureza, de todo pecado, de toda mancha, de toda maldad, y que nada impuro jamás podrá acercarse a ti. Esa es la declaración de tu santo testimonio. Pero al mismo tiempo, Señor Jesús, las Escrituras declaran que nos abriste el camino por medio de la vida de Cristo sacrificado en la cruz, para que cargando Él nuestras culpas nos libre de toda maldad y nos santifique y nos justifique, para que hoy podamos libremente acercarnos a ti, oh Dios Santo, invocando tu nombre, reconociendo, Señor Jesús, tu grandeza, tu amor, tu sacrificio, confesando, Señor Jesús, nuestra debilidad y nuestros pecados, pidiéndote que nos perdones, perdona nuestras falencias, nuestros errores, nuestros pecados y las cosas que hemos hecho y te ofenden. Porque nosotros mismos somos conscientes, Señor Jesús, porque nos has dado el Espíritu Santo que nos da testimonio a nuestra propia conciencia cuando no estamos bien, cuando algunas cosas necesitan cambio. Y te rogamos que sigas obrando en nosotros, Señor, que sigas obrando santidad, transformación, regeneración, cambio, carácter y todas las virtudes que pertenecen al creyente, te pedimos que nos concedas, Señor. Ayúdanos en esta mañana en el mensaje, en lo que estamos estudiando, que es la iglesia. Te ruego, Padre, que nos des capacidad para poder entender estas verdades bíblicas, asimilarlas, que nos des poder para poder practicarlas, y me pongo en tus manos para que yo pueda predicarlo en esta mañana, en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, vamos a continuar con la clase número 5 de nuestro estudio de la iglesia. Es básicamente una materia de seminario conocida como eclesiología, forma parte de la teología sistemática. Nos ha parecido prudente poder desarrollarlo y al mismo tiempo refrescar muchas verdades bíblicas que a veces se empiezan a disipar en la vida de la iglesia. A veces perdemos un poco el foco, la noción, y por eso hace falta refrescar estas verdades bíblicas que son tan necesarias para todo creyente, y que podamos no solamente entenderlas sino defenderlas. Hemos dicho que estas verdades no solamente van a evidenciar y a marcar cómo es una iglesia, sino también van a marcar cuál es el compromiso que debe tener cada creyente para con su iglesia. Nuestras primeras clases, en la primera hablamos de definición. Habíamos definido tanto de la parte etimológica como la mirada de Cristo, cómo es la iglesia. En la segunda clase habíamos hablado de los propósitos de la iglesia. Habíamos mencionado que la iglesia existe para glorificar a Dios, y en esa acción y en ese trabajo de glorificar a Dios habíamos encontrado tres acciones puntuales, que era exaltar su nombre, evangelizar a los perdidos y enseñar a los hermanos, ¿sí? A la iglesia. Había tres verdades puntuales que comenzaban con E, por eso es fácil memorizarlas, tres acciones que caracterizan el trabajo y el propósito de la existencia de la iglesia. O sea que existimos para exaltar a Dios, y eso lo hacemos a través de nuestra vida, a través de la obediencia, a través de un culto donde podemos entonar cánticos que confiesan la grandeza y los atributos de Dios. Lo hacemos a través de nuestras oraciones, lo hacemos a través de conmemorar la muerte del Señor Jesús. Con todas estas formas prácticas estamos exaltando a Dios. La otra es enseñar a los hermanos, a la iglesia, poder edificar a los creyentes, y eso tenía que ver con la enseñanza bíblica, con el compromiso que tiene la iglesia hacia la misma asamblea de poder tener la instrucción bíblica y poder ir dándole a cada hermano el crecimiento necesario. y la última era evangelizar a los perdidos. Entonces, estas tres acciones definen bíblicamente el propósito de la existencia de la iglesia. De tal manera que una iglesia que no esté haciendo estas cosas es una iglesia que está teniendo falencia en sus propósitos, en sus acciones. Una iglesia tiene que satisfacer ampliamente estos propósitos divinos para que pueda realmente consolidarse como una iglesia de Dios. Habíamos visto que para esto Dios también vistió a servidores con dones. Habíamos hablado en la clase número 3 y número 4 de autoridad espiritual, de que Cristo es la autoridad máxima y que Cristo es la autoridad suprema de la iglesia, Él es la cabeza, por tanto, todo el designio de Dios, de Cristo, para con su iglesia debe hacerse. Esto mostraba de que ningún hombre está capacitado para proponer y generar cambios de su propia imaginación para la iglesia. Cualquier actividad que tenga la iglesia tiene que ser necesariamente bíblica, tiene que tener el respaldo de las escrituras. Muchas cosas se hicieron, dice, en nombre de la evangelización o en nombre del amor de Dios, se hicieron muchas cosas erradas. Muchas cosas que fueron surgidas de un sentimiento humano, de una emoción humana, que tenía cierto carácter de nobleza, pero que estaba totalmente alejado de la voluntad de Dios y de su propósito. Por eso habíamos enfatizado que cuando decimos que Jesús es la autoridad suprema de la iglesia, eso nos tiene que dar a nosotros temor. Nos tiene que dar a nosotros ese temor reverente para poder pensar bien antes de actuar sobre cada cosa que la iglesia proponga. Hoy vamos a ver, habíamos visto también los requisitos de cómo deben ser aquellos servidores que van a estar trabajando en la iglesia, un perfil que las escrituras dejan ver claramente, que tiene que ver mucho con la moral espiritual del hombre, la obediencia, el carácter del hombre, la casa, o sea, el hogar, la familia, y sobre eso trabajar hacia la iglesia. Hoy vamos a ver, en nuestra clase número 5, vamos a ver cuál es la dinámica, como es el título, dinámica bíblica de la vida de la iglesia. Y esto nos referimos con la actividad interna de la iglesia, la actividad interna que debe tener una iglesia para que pueda, de alguna manera, también satisfacer el corazón de Dios, vamos a decirlo así. Y uno dice, bueno, ¿cómo sabemos cuál debe ser la dinámica bíblica de una iglesia para que podamos satisfacer el corazón de Dios? Bueno, las Escrituras dejan ver claramente esto. Y hoy vamos a estudiar nosotros un pasaje que tiene que ver con Hechos, búsquelo conmigo, Hechos capítulo 2, versículo 41. Vamos a leer del 41 al 47, aunque el énfasis de la enseñanza solamente está centrado en el versículo 42. Este pasaje bíblico, aunque es un relato histórico, o sea, el desarrollo de la Escritura, lo que está escribiendo Lucas es un reporte, es un relato histórico, sin embargo, conlleva una gran enseñanza muy visual, muy evidente, que puede demostrarnos a nosotros hoy como Iglesia de Cristo cómo es la iglesia, cuáles son las marcas que debe tener una iglesia para que pueda realmente satisfacer el corazón de Dios o el corazón de Cristo. Bueno, el versículo 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, ¿sí? Entonces, después de la evangelización que hace Pedro, después de esa predicación evangelizadora de Pedro, dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados, ¿y cuántos fueron? Dice, se añadieron aquel día como 3.000 personas. Entonces vemos, por un lado, el trabajo de evangelismo que tuvo Pedro, cuál fue el impacto que tuvo esa predicación, y el resultado fue que 3.000 personas se convirtieron y fueron bautizadas. Bueno, ¿y qué más sigue? Cuando una persona ingresa a la familia de Dios, cuando una persona ingresa a la iglesia, a formar parte de la asamblea, dice el 42, resalta lo que es la actividad, la dinámica que tenía la iglesia en sus inicios, y yo lo he resaltado para que veamos cuatro marcas puntuales que caracterizan a una iglesia bíblica y a una iglesia que realmente trabaja bajo la entera dirección del Espíritu Santo, porque no nos olvidemos que a esta altura el Espíritu Santo había descendido y la iglesia en sus inicios, la iglesia primitiva, estaba llena del poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál era la dinámica de una iglesia llena del poder del Espíritu Santo? Era esta. Una vez que las personas creían y una vez que las personas se sumaban a la familia de la fe, ¿qué es lo que hacían? Bueno, perseveraban en la doctrina. Significa que perseveraban en la enseñanza. Eran enseñados de manera constante, o sea que era una iglesia que practicaba la enseñanza doctrinal de forma constante, dice la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con otros, otra marca distintiva de la iglesia, o sea, perseveraban en la enseñanza, ellos no estaban perseverando en cosas seculares, sino en las escrituras, en la comunión unos con otros, sí estaban en la práctica de la de practicar, pero valga la redundancia, lo que es ser una familia espiritual y poder relacionarse unos con otros, en el partimiento del pan, haciendo referencia a conmemorar la muerte de Cristo por medio del pan y del vino, y en las oraciones. Bueno, al menos el cuadro que describe Lucas de la iglesia de Jerusalén en sus inicios perfila varios distintivos claves. Sí, estos distintivos claves caracterizaron a la iglesia de Jerusalén, al punto tal, ¿sí?, que el impacto que tuvo la iglesia de Jerusalén hacia afuera fue exponencial. Las personas de afuera veían lo que hacía la iglesia de Jerusalén y eran convertidos por su trabajo de predicación, pero también por lo que veían en ello. Al menos hay cuatro marcas distintivas notables de esta fiel iglesia y que establecen, este pasaje realmente establece un precedente para las iglesias de hoy. Nosotros deberíamos imitar esas marcas distintivas de la iglesia primitiva o de la iglesia fiel. ¿Qué es lo que tenían? Bueno, perseveraban en la doctrina, perseveraban en la comunión unos con otros, perseveraban en el partimiento del pan y perseveraban en las oraciones. Esas son las cuatro marcas distintivas que vamos a desarrollar hoy, pero vamos a empezar enfocando lo que es primeramente perseverar. ¿A qué se refiere perseverar? Para que tengamos una idea de lo que las Escrituras nos quieren enseñar cuando dice perseveraban en algo. Entonces, capítulo 2, versículo 42 dice, perseveraban en la doctrina. O sea, a partir de que 3.000 personas respondieron con fe salvadora al mensaje de Pedro, estas personas se sumaron a la familia de la fe y perseveraban, dice. Bien, esta palabra perseveraban es una forma, un sustantivo, que en griego es proskartereo, pero que significa dedicarse a, o sea, estar dedicado a algo. Bien, tiene que ver con permanecer fiel en algo o dedicarse puntualmente a algo o estar siempre a disposición de algo. Entonces, cuando hablamos de perseverar, tiene que ver con estar dedicados. O sea, ¿a qué se dedicaban? Se dedicaban a, bueno, se dedicaban a Cristo primeramente. Se dedicaban a Cristo, se dedicaban a la instrucción bíblica, se dedicaban a estar en comunión unos con otros, se dedicaban a estar a conmemorar la muerte de Cristo y se dedicaban a las oraciones. O sea, se dedicaban a eso. Es una dedicación. Cuando uno tiene una profesión o algo a lo que realmente se dedique o ocupa su tiempo, lo hace todos los días. Por ejemplo, cuando uno tiene una profesión, se dedica a hacer una tarea y esa tarea la hace de lunes a viernes o de lunes a sábado, ¿sí? Generalmente está dedicado a algo. Y es una actividad y una tarea que lo va a hacer todos los días. ¿Por qué? Porque está dedicado. Está dedicado a hacerlo. Entonces, cuando hablamos de la dinámica de la vida de la iglesia, hablamos a qué está dedicado cada hermano de la iglesia. ¿A qué se dedican? Podríamos decir, usted forma parte de una iglesia y uno dice, amén, yo formo parte de Iglesia Bíblica de la Gracia. Y uno quizás de afuera puede preguntarle en términos teológicos, ah, sí, perfecto, ¿y a qué se dedica usted en la iglesia? Y usted tiene que saber responder, ¿a qué se dedica? Bien, en la iglesia. Bueno, dice, me dedico a la parte de adornar, a la parte... Sin embargo, la respuesta que puede tener sustento bíblico es, nos dedicamos a Cristo, primeramente. Esa es la respuesta bíblica que nosotros deberíamos dar. ¿A qué se dedica? Nos dedicamos a Cristo, estamos dedicados a Él. ¿Cómo hacemos esto? A través de la enseñanza bíblica, nos dedicamos a Él, a través de estar en comunión unos con otros, a través del partimiento del pan, ¿sí?, de conmemorar su muerte, y a través de las oraciones. Nos dedicamos a eso. Entonces, cuando se menciona esta palabra perseverar, tiene realmente ese peso bien profundo de darle mucho sentido a la vida cristiana, mostrando de que nosotros como creyentes tenemos que darle énfasis a la vida cristiana por medio de estas acciones. Entonces, nuestra prioridad sería dedicarnos a honrar el nombre de Cristo. Él es la cabeza de la iglesia. En medio de nuestra dedicación a Cristo, vamos a dedicarnos en preparar a todos los hermanos para realizar la obra del ministerio, ¿sí?, para evangelizar a los perdidos. Y esto en la iglesia primitiva era parte de su vida cotidiana. Ellos hacían esto. Entonces nosotros sabemos que una de las características, cuando estudiamos bibliología, hemos visto que las escrituras son veraces, no mienten. Vale decir que las cosas que Lucas pudo reportar y recoger de la acción de la vida de la iglesia primitiva son exclusivamente verdad de Dios, porque Dios no miente. ¿Sí? Y si la inspiración es del Espíritu Santo... Por tanto, el Espíritu Santo no nos miente a nosotros cuando nos hace llegar las Escrituras y nos enseña y nos avisa de que la iglesia en sus inicios estaban dedicados a Cristo. Hacían esto de forma cotidiana y tenían denuedo para hacerlo, porque encima era complicado hacerlo en ese tiempo, tenían mucha oposición. Entonces, una de las cosas de la marca de la iglesia es la dedicación, la perseverancia. Sabemos que la iglesia tiene que predicar hacia afuera, tiene que atraer a los inconversos. Sin embargo, una tarea sobre esa tarea es preocuparse por los redimidos. ¿Sí? Porque a veces las iglesias también se enfocan mucho en algo, decir, bueno, hay que solamente evangelizar. Y todo el día evangelizamos, pero también lo que hace falta es poder enseñar e instruir a los redimidos, a los que están dentro ya de la asamblea, dentro de la iglesia. Dentro de los cultos de la iglesia primitiva, los incrédulos sí eran recibidos, siempre y cuando tenían el deseo noble de visitar o acercarse pacíficamente. Y como Pablo también retrata en uno de los cultos de la iglesia en Corinto, él decía, si viene algún incrédulo, que pueda ver el desarrollo y la dinámica de la iglesia, ¿con qué? Con cánticos espirituales, con himnos, con oraciones, con enseñanzas, para que cuando el incrédulo pueda adentrarse a la familia y la fe, pueda ser convencido de sus pecados. Y pueda arrepentirse de sus pecados y pueda creer en Cristo y permanecer. Esa sería, digamos, lo que se espera. Y a veces, en nombre de, equivocadamente, lo que muchos llaman el amor de Dios, se recibe a muchos incrédulos, ¿sí?, que están en pecados aberrantes, y a veces dicen, no le digas nada todavía, porque se puede ofender, no lo va a entender, le tengamos cierta... paciencia, pero cuidado con eso. Hay que saber manejar bien estas cosas con mucha sensibilidad al Espíritu Santo, porque al ser permisivos con algo en la iglesia nos convertimos en cómplice del pecado. Fíjese que Pablo le dice puntualmente a Timoteo, consérvate puro, ¿sí? No impongas las manos con ligereza, ni participes en pecados ajenos, sino consérvate puro. Bien, así que hay que tener ese cuidado y esa sensibilidad para saber tratar estas cosas. Entonces, cuando un incrédulo entraba a la iglesia, él tenía que ver primeramente la exposición de la palabra, la oración de los hermanos, el cántico de los hermanos, cómo era la actitud de los hermanos, y esas cosas deberían ir generando en el incrédulo una reacción que lo lleve al arrepentimiento y lo lleve a convertirse al Señor. No nos olvidemos que el propósito central de un culto en la iglesia es edificar y preparar a los santos cuando se reúnen para adorar de forma corporativa. Bien. O sea, una iglesia no está para caerle bien a las personas, nuevas. Le dice, bueno, llegaron personas nuevas, cambiemos un poco, demostremos que somos más efusivos, por decir de alguna manera. No, no, el propósito es honrar a Cristo, edificar a los santos cuando nos juntamos. ¿Qué había en la iglesia de Corinto cuando Pablo menciona? Tiene que haber cánticos espirituales, oraciones, alabanza congregacional, adoración mediante oraciones o también mediante la enseñanza de la palabra, como también bueno, las observancias propias de conmemorar la muerte del Señor Jesús. 1 Corintios 14, 26. Búsquelo conmigo. 1 Corintios 14, 26. Pablo pregunta a los creyentes, a los corintios, ¿qué hay, pues, hermanos, cuando se reúnen? Cuando se reúnen, cada uno de ustedes tiene salmo, ¿sí? Tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, ¿sí? Hágase todo para edificación. Entonces, la dinámica de la iglesia debe tener estas cualidades y estas virtudes. No podemos venir vacío. Tenemos que tener salmos, ¿sí? La dinámica de la vida de la iglesia, en la que entendemos que tenemos que ir trabajando y perfeccionando, es que el culto debe ser para el creyente algo necesario que de alguna manera lo impulsa a venir a orar. ¿Sí? Tiene que crear el deseo de orar, tiene que crear el deseo de ser enseñado en la palabra, tiene que crear el deseo de conmemorar la muerte de Cristo. Eso es algo que el creyente debe desearlo, debe decir, no, hoy es domingo y en la semana tiene que estar pensando, quiero conmemorar la muerte de Cristo, quiero tener parte con Él, quiero tener parte con su sangre, quiero tener parte con su cuerpo, y yo sé que esto bíblicamente se hace y se logra por medio de, no las oraciones de manera bíblica hablando, sino que Jesús mismo dijo que es por medio de beber el vino, ¿sí? Comer el pan y beber el vino. Es la manera en la que tenemos comunión con Cristo, en la que conmemoramos su muerte. ¿Por qué? Porque nosotros al comer el pan, ¿sí? Estamos teniendo parte con su muerte, con lo que Él cargó, con su sustitución. Y al beber el vino, estamos teniendo parte con su acto expiatorio. Entonces nos relacionamos con Él, lo hacemos porque tenemos la necesidad de refrescar esto dentro de nosotros y entender que Cristo murió por nosotros. Hágase todo para edificación y tenemos que tener entonces ese deseo de conmemorar la muerte, ese deseo de vernos y tener comunión unos con otros. Esa es la dinámica de la iglesia bíblica de las Escrituras. Es la dinámica que las Escrituras nos dejan ver. Pablo, en sus cartas, va a elogiar a la iglesia de Tesalónica por esa fe genuina, por un amor abnegado y un trabajo constante. La iglesia de Tesalónica sufría persecución. Le fue difícil a los creyentes, a los tesalonicenses, poder sostenerse como iglesia. Sin embargo, lo hicieron. Sin embargo, lo hicieron. Y una de las cosas que Pablo destaca, y es un ejemplo para nosotros, ¿cuál fue la fidelidad de la iglesia en Tesalónica, de los tesalonicenses? Y busque conmigo, Primera de Tesalonicenses 1, vamos a leer el versículo 2 y 3, y del 6 al 10. Esta iglesia tiene realmente un poderoso testimonio para el Evangelio, y es una congregación que se definía por el amor de Cristo, a Cristo. Bien, fíjense cómo Pablo les escribe a esta iglesia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 2, dice: damos siempre gracias a Dios por ustedes, haciendo memoria de ustedes en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de la fe de ustedes, del trabajo del amor de ustedes y de la constancia de ustedes en la esperanza. O sea, tenían constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesús el Cristo. El versículo 6: y ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. ¿Sí? Fíjense cómo fueron evangelizados, cómo le alcanzó el Evangelio a ellos en medio de gran tribulación. Pero ¿cómo recibieron la palabra? Con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que han sido ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de ustedes ha sido divulgada la palabra del Señor. ¿Sí? O sea, tenían actividad en el evangelismo, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. La fe de ustedes en Dios se ha extendido. De modo que nosotros, dice Pablo, o sea, no han ahorrado el trabajo, dice Pablo. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque donde llegaba Pablo en toda esta región decían: sí, los tesalonicenses ya no hablaron. Ellos ya estuvieron predicándonos y mostrándonos cómo es la vida de cristiana. Dice el versículo 9: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera de que nos recibiste y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Bien, entonces, con estos pasajes bíblicos podemos ver cómo era la dedicación de las iglesias, lo que es la perseverancia. Perseverar en medio de cualquier circunstancia, cualquier dificultad, hay que perseverar. ¿En quién? En Cristo. Perseveramos en Cristo, nos dedicamos a Cristo, en honrar su nombre, en poder satisfacer su propósito, en poder trabajar en aquella actividad propia que le da vida a la iglesia. En ese sentido, la iglesia es orgánica, porque tiene vida, porque existe para desarrollar una actividad. ¿Sí? Tiene que tener esa actividad de forma constante. Imagínese usted, nosotros somos un organismo vivo, somos seres humanos. Dentro de nosotros, cada órgano está teniendo funcionalidad. Cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada semana, cada mes, cada año. Si mi corazón deja de latir por un par de segundos, yo caigo acá. Inmediatamente me agarro un paro, se llama paro cardíaco. Y yo caigo inmediatamente acá. Si mi cerebro deja de funcionar, también me agarra un ACV, por decir de alguna manera, y también empiezo a fallar, caigo. Si mis pulmones se empiezan a fallar, yo podría sufrir un paro respiratorio. Entonces yo necesito que todos mis órganos estén funcionando en cada minuto, en cada segundo, de forma constante. Sí, fíjese que Pablo y las Escrituras ilustran a la iglesia como un cuerpo. Y en este sentido vamos a asociar esa analogía con lo que es la perseverancia en la actividad. Vale decir que la iglesia no puede darse el lujo de detener la actividad que se le encomendó. La actividad debe ser constante. Nosotros vemos que la iglesia en sus inicios tenía una actividad constante en lo que era perseverar. Llegaron al punto de estar juntos todos los días, o en las casas o en el templo, pero tenían actividad todos los días porque tenían la necesidad de estar juntos alabar juntos, conmemorar la cena del Señor juntos, ser enseñados juntos, pero tener dedicación. Entonces, hermano, lo primero que estamos viendo es la primer marca de la iglesia, que era dedicados a Cristo, tener primeramente la dedicación. Y ahora, en las cuatro marcas que hemos visto nosotros en nuestro versículo, la primer marca distintiva es dedicados a las Escrituras, ¿sí? Porque dicen, perseveraban en la doctrina bíblica. Sí, nosotros hemos leído recién en Hechos 2.42 que los creyentes de la iglesia de Jerusalén perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Bien, o sea que eran enseñados en la palabra. Obviamente incluía todo lo que era las enseñanzas del Antiguo Testamento, como también toda la doctrina de Cristo que había sido puesta en los apóstoles. Cualquier revelación que tenía que traerse, impartida por medio del Espíritu Santo, venía por medio de los apóstoles y los profetas, y ellos enseñaban de manera constante a la iglesia. Ahora, toda esa enseñanza está reportada en las Escrituras. Bien, por tanto, la dedicación de la iglesia debe ser a la Escritura. Una iglesia necesariamente tiene que dedicarse a las Escrituras. ¿Sí? El enfoque de la predicación tiene que estar centrado ¿en qué? En las Escrituras. Toda predicación tiene que estar centrada en las Escrituras, ¿sí? En su contexto, poder sacar de allí la enseñanza. Y las Escrituras, la exposición de la palabra de Dios nos va a abrir la mente. Es la única manera, hermanos. Fíjese que el Salmo 139, 130, hay un versículo que dice, la exposición de tu palabra alumbra. Bien, por lo tanto, una iglesia tiene que dedicarse a la enseñanza bíblica. Es algo que no puede faltar. ¿Sí? No nos podemos dar el lujo de detener la enseñanza bíblica, porque al detener la enseñanza bíblica es como parar el corazón, por decir de alguna manera, vamos a morir. ¿Sí? Vamos a caer en cualquier actividad humana, mundana, pero nosotros vemos que las Escrituras, el Espíritu Santo nos muestra por medio de las Escrituras que tenemos que estar dedicados a las Escrituras, dedicados a la enseñanza bíblica. La exposición de la palabra nos va a abrir la mente, lo dice Romanos 12:2, y a través del poder esclarecedor del Espíritu Santo, porque no podemos entender nada de las Escrituras a menos que el Espíritu Santo nos revele, como dice 1 Corintios 2:10 al 16, dice que las cosas que no son, o sea, que son espirituales, solamente se entienden por medio del Espíritu. De otra manera, no se va a entender. Y produce crecimiento espiritual. Bien, el crecimiento espiritual viene por medio de la exposición de la palabra. ¿Sí? Permítame buscar una cita que es 1 Timoteo 4:6. Bueno, un encargo de Pablo a Timoteo le dice, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. Como referencia de que la enseñanza de las Escrituras es vital en el desarrollo de una iglesia. La dinámica de la iglesia tiene que tener necesariamente, hermanos, mire, se los digo así, si nosotros tuviéramos que emular, imitar la actividad de la iglesia de Jerusalén, juntándonos todos los días, ¿sí? Si pudiéramos hacerlo, en ese juntar todos los días tendríamos que tener sí o sí enseñanza bíblica todos los días. No simplemente juntarnos para decir, bueno, comamos juntos todos los días, que sería algo bueno, porque la parte social y la actividad de estar en comunión unos con otros es bueno y saludable para la iglesia, pero tenemos necesariamente que tener enseñanza bíblica. Pablo le dice a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en 1 Timoteo 4:13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Sí, es el encargo que Pablo le da a Timoteo. Vuelvo a decir, Timoteo estaba como pastor en la iglesia de Éfeso y Pablo le dice, yo ya te voy a ver, te escribo porque me voy a acercar, pero mientras tanto, ocupate en estas cosas. ¿Sí? Ese ocupate es perseverar en esto, dedícate a esto. No le des margen, digamos, por decir de alguna manera, a que la iglesia se relaje o que se caiga en simplemente una actividad social. Puntualmente Pablo le encarga también, y esto sería un encargo a todos los pastores y a todos los creyentes, le dice puntualmente en 2 de Timoteo 4.1, este es un versículo que usted conoce, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesús el Cristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, ¿cuál es el encargo? O sea, cuando dice, te encarezco, esta palabra es, te encargo mucho. Eso significa te encarezco. O sea, cuando uno dice, no simplemente te estoy encargando, o sea, te encargo que hagas esto, sino te encarezco que hagas esto, te estoy encargando mucho para que pongas atención en esto. ¿Sí? Te encarezco, ¿qué cosa? Que prediques la palabra. ¿De qué forma? ¿Cómo? Dice, hacelo en tiempo y fuera de tiempo. ¿Sí? Mostrando constancia, mostrando dedicación. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Dedícate a predicar. Miren, hermanos, se dice que Whitfield predicaba a razón de, si mal no recuerdo, 5 o 6 sermones por día. Por día predicaba. ¿Sí? Y lo hacía de básicamente domingo a domingo. Él es uno de los que decía que básicamente para poder sostenerse en la actividad ministerial, él tenía un día, dice a la semana, en que salía a correr para poder mantener su físico, para poder rendir en la predicación. Pero que se llegó a decir de él, de las autoridades de ese tiempo, de los reyes, decían, si llegamos a agarrar a este hombre, lo traemos y lo partimos en pedazos, seguramente cada pedazo de este hombre nos va a seguir predicando su palabra, decían, dando a entender que era un hombre que no se lo podía callar. Este hombre era un predicador dedicado, te predicaba en la plaza, terminaba de predicar en la plaza, se lo invitaban a una casa para darle algo, llegaba a la casa, comía y le predicaba lo de la casa, salía de esa casa, se iba a otro lado y predicaba. Y era realmente un trabajo de dedicación. Entonces Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra, insta tiempo y fuera de tiempo, ¿qué más? Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Cuál es el objetivo o lo que Pablo desea como meta que los predicadores puedan lograr hacia la asamblea? Bueno, en Colosenses 3:16, también es una cita que algunos saben de memoria, ¿sí? Amén, ahí tendrían que decir amén. Exactamente, la palabra de Cristo dice, more en abundancia en ustedes. O sea, es por eso, hermanos, que también tenemos que encontrar siempre las herramientas y la forma práctica de poder hacer que la asamblea esté en constante lectura. Y realmente esto del calendario bíblico anual es muy buena herramienta para que nosotros estemos todos los días leyendo. A razón de 4 capítulos por día vamos a leer toda la Biblia en un año. ¿Cuántos años lleva de creyente? ¿Sí? Algunos 5, otros 10, otros 15. Entonces, esto es así. El que lleva 15 años tiene que haber leído 15 veces la Biblia, significa que está realmente nutrido de la palabra. Cualquier pasaje bíblico que se menciona, por el solo hecho de haberla leído 15 veces a la Biblia, él ya inmediatamente lo relaciona y puede tener todas las referencias bíblicas hacia donde ese versículo se dirige. Y ya debería ser un maestro bíblico. Bueno, el que está 5 años en la iglesia tiene que haber leído 5 veces la Biblia. Yo les digo algo, les confieso algo, hermanos. Al segundo año que usted lee la Biblia, el Espíritu Santo ya le empieza a hacer todas las conexiones del panorama bíblico. De manera tal que usted, en el segundo año que leyó la Biblia, ya conoce el relato bíblico desde Adán hasta Apocalipsis, ya lo tiene claro. Sí, ya sabe que está el periodo de los reyes, el periodo de los profetas, la deportación, el retorno, el tiempo de silencio y la venida de Cristo, en los hechos apostólicos y el Apocalipsis. Usted se puede relacionar básicamente todo y darse cuenta cómo es el plan de Dios. Y si la leyó tres veces, a veces decimos, Jesús estuvo tres años con sus discípulos. Y en esos tres años lo formó. Obviamente Jesús no perdió tiempo. Y ellos ya estaban preparados para salir. Y uno dice, bueno, hoy cambió la cosa, capaz que necesitamos más años, cinco años. No, pero el tema es, si realmente se dedicara a la Escritura, tendríamos una gran ventaja, hermano. Porque la dinámica bíblica no puede darse en su contexto, así como se da, como nos muestra el libro de los Hechos. Probablemente porque no hay dedicación a la Escritura, no hay dedicación a la oración. Capaz que no hay dedicación, ese es el punto. Bueno, una de las marcas de la iglesia es que tiene que estar dedicado a las Escrituras. La palabra de Cristo more en abundancia en ustedes, enseñándoos y exhortándoos unos a otros, ¿sí? La única manera de que podamos enseñarnos y exhortarnos unos a otros es que haya un paralelo de conocimiento bíblico. En toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Así que, ¿qué nos está diciendo el texto? ¿Qué nos está enseñando en esta mañana? Hay que leer, hermanos. Hay que leer todos los días. Hay que dedicarse a las Escrituras. Hay que tener dedicación. Y leyendo cuatro capítulos por día no es mucho, ¿no? Si tenemos que leer más. Hay quienes llegaron a leer cuatro veces la Biblia en un año. George Mueller, un famoso misionero que trabajaba mucho con un hogar y atendiendo a niños huérfanos, él leía entre 4 a 6 veces la Biblia en todo el año. ¿Sí? Obviamente en ese tiempo no había tele, no había Netflix, no habían elementos de distracción. Entonces ellos estaban dedicados a la Escritura. ¿Por qué razón sus nombres pudieron trascender? Bueno, porque eran personas que tenían realmente hechos que lo destacaban más allá de lo ordinario. Eran extraordinarios. Bueno, una iglesia que descuida la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios va a estar malnutrida, susceptible a la tentación como al error, porque está mal preparada. Por el contrario, una iglesia que proclama fielmente la enseñanza de la Escritura puede establecer con firmeza a la congregación. ¿Qué esperamos nosotros? Ser una iglesia bíblica significa ser una iglesia dedicada a la Escritura. Por eso, hermano, la exhortación hoy desde acá es: lea la Biblia. Lea la Biblia todos los días. Nunca hay un momento en que uno diga, no, yo ya la leí. Ya la tengo acá. Quienes eso dijeron, demostraron realmente no tenerla ahí realmente. Lea la Biblia. Dedíquese. Agarre su calendario, su agenda, o de la manera que quiera leer. Incluso usted compra una Biblia y le viene con un plan de lectura al final. Y si pone plan de lectura en internet de la Biblia, puede bajarse plan para leerla en 6 meses, en 4 meses, en un año. Hay planes, diferentes formas de leerla. ¿Sí? La que nosotros practicamos se llama en plan cronológico histórico referencial. Significa que leemos las Escrituras para tener todo el panorama histórico y sacamos los libros sapienciales del medio, que son Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, y dejamos todo lo demás en su desarrollo cronológico para tener una referencia histórica. Entonces, necesariamente usted tiene que leer la Biblia todos los días. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? Dedicados los unos a los otros. ¿Sí? ¿En qué perseveraban también ellos? En la comunión de unos con otros. ¿Bien? Los miembros de la iglesia primitiva estaban consagrados a la comunión. ¿Sí? Y el término comunión, ustedes ya lo conocen, ¿sí? ¿Cuál es el término comunión? En griego. Amén. Koinonía, que alude al hecho de compartir o participar unos con otros. Cada creyente está en comunión permanente con el Señor Jesucristo y como consecuencia de estar en comunión con Cristo, está en comunión con los hermanos. Fíjese cómo el apóstol Juan utiliza esto y dice, cualquiera que diga que ama a Dios pero aborrece a su hermano es mentiroso. ¿Por qué? Porque la consecuencia de amar a Dios es inmediatamente amar al hermano. Por tanto, si uno dice, yo amo a Dios, pero aborrece al hermano, el tal es mentiroso. Para lograr koinonía, porque existen muchos tipos de koinonía, o quizás algunos tipos de koinonía, está la koinonía social que la practican los mundanos. Ellos se juntan y solamente es una cosa social. Pero la koinonía bíblica es permanecer en el hecho del sentido de practicar la dinámica bíblica con el objetivo de crecer y satisfacer los propósitos de la iglesia. Pero la koinonía o la comunión primeramente es con Dios, en la medida que yo esté orando y esté leyendo y esté perseverando en Dios, yo voy a tener comunión con los hermanos, como consecuencia. Pero si no tengo comunión con Dios, entonces me va a ser difícil tener comunión con los hermanos. ¿Sí? Esta comunión, al menos en lo que se ve en la iglesia primitiva, demostraba un amor y un compromiso de servirse unos a otros, alentarse unos a otros en amor. El sentido de estar en comunión era alentarse, era poder ayudarse unos a otros. Si alguien estaba triste, poder orar con él. Si alguien estaba necesitando algo, tenía necesidad, poder ayudarlo económicamente. Si alguien estaba alegre, gozoso, poder participar de ese gozo con él y poder alabar con él o orar con él. Pero ese tipo de koinonía, de poder comer juntos, ¿sí?, de poder permanecer juntos y hacer actividades juntos. Una persona que también demuestra tener koinonía o estar dedicado a la koinonía tiene que ser un miembro activo del cuerpo local de creyentes. Si no puedo decir, no, yo tengo comunión con mis hermanos, yo sí practico el tener comunión unos con otros. ¿Así? ¿Y qué hacen? Si no, estamos comiendo juntos, lo voy a visitar, me invita para su cumpleañito, o nos vamos juntos a ver una película al cine, cualquier cosa. Bueno, pero eso es una actividad social, hermanos. La koinonía espiritual y bíblica tiene que ver principalmente con todo lo que satisfaga los propósitos de la iglesia. Estar en koinonía unos con otros para, y uno dice, bueno, pregúntese esto, si usted está en koinonía, ¿sí?, con algún otro hermano, con alguna otra familia, usted debe preguntarse, ¿cuánto ayuda mi koinonía, así como la practico, a la iglesia? ¿Cuánto le beneficia? Porque si tiene koinonía para hablar mal uno de otro, eso no es koinonía. ¿Sí? Eso es sectarismo. Entonces, la koinonía también se demuestra por medio de estar activo en la iglesia, tener actividad. Dice, están, como dice, tenían comunión los unos con los otros. ¿De qué manera? Con actividad. Hay que estar activo en la iglesia, hermanos. Vuelvo también a decir, hay hermanos que están hace 15 años y en 15 años no llegaron a completar la lectura anual de la Biblia. ¿Sí? Eso es trágico. Pero sobre eso que es trágico se suma algo que es aún más trágico, catastrófico, que es no han hecho nada en la iglesia en 15 años. ¿Y qué han hecho? Nada. Estuve sentado hace 15 años. Bueno, eso también es lamentable. Fíjese lo que dice Hebreos 10, búsquelo conmigo, Hebreos 10, 24 al 25. Dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor, ¿sí? Fíjese cómo el Espíritu Santo nos está hablando, hermanos, en esta mañana. Dice, considerémonos unos a otros. ¿De qué manera es la consideración que tenemos que tener unos a otros? Estimularnos para estimulación, estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿De qué manera? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino dice exhortándonos unos a otros en esa acción de animarnos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, hermanos, la coinonía se da en un contexto de actividad que pueda generarle un bien a la iglesia. ¿Bien? Es necesario que una iglesia practique ese tipo de coinonía, y la coinonía también nos demuestra que Dios quiere que estemos juntos. Jesús quiere que estemos juntos. No existe ese super hermano que a veces se cree que está por encima de todos y él dice, no, yo voy a estar en mi casa nada más, yo no me junto con la chusma. Yo me quedo solamente en la casa, porque si voy allá juegan a la bolilla y allá constantemente hablan de fútbol. Jesús quiere que nos juntemos, quiere que estemos juntos. Obviamente tenemos que aprender a pulir esa unidad y practicarla de buena manera. No existe ese creyente que puede vivir su cristianismo en aislamiento, apartado, no. No vemos eso en la Escritura, ¿sí? Lo que vemos en la Escritura es iglesia, es asamblea. Cada creyente debe buscar ser un miembro fiel y leal y participativo en su congregación local. Bueno, ¿qué más? La otra marca, hemos visto recién dos marcas, ¿bien? Dedicados a las Escrituras, y la otra marca es dedicados los unos a los otros. Vamos a la tercera marca, que es dedicados a la Santa Cena o al partimiento del pan y del vino. Bueno, de acuerdo con Hechos 2:46, la iglesia primitiva en sus inicios estaba dedicada a partir del pan, haciendo una referencia a la celebración de la cena del Señor, partir el pan, beber el vino. Y Jesús mismo enseñó esto a todos sus seguidores para que conmemoraran su muerte de forma sistemática. ¿Qué significa? Constante y con un día puntual, el primer día de la semana. Que se junten, hagan esto, recordando de forma continua la salvación proporcionada por medio de este sacrificio que fue una vez y para siempre. Esa debería ser la fuente de nuestro gozo, de nuestra alegría. Saber que somos salvos por medio de los méritos de Cristo. Bueno, la conocida cita de 1 Corintios 11:23, Pablo escribe, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. ¿Qué cosa? Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Entonces, esta primera acción habla de sustitución. En la primera acción tenemos sustitución, es Jesús entregándose por nosotros. ¿Bien? Para que nosotros no seamos prendidos. Y Jesús dijo que hagamos esto de partir el pan en memoria de él. ¿Qué significa? Recordando que un día ocurrió hace 2000 años atrás, aproximadamente, que Jesús se entregó por nosotros. Delante de lo que era la ira de Dios y esa copa de ira que Él iba a beber por todos nosotros. Hagan esto en memoria de mí. Asimismo, versículo 25, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto todas las veces que la bebieren en memoria de mí. Y esta sangre es el sacrificio expiatorio que iba a quitar todas nuestras culpas, a lavar todos nuestros pecados. Un sustituto, ¿sí?, que recibe nuestra condena, y un sacrificio que puede limpiar todas nuestras culpas. De manera tal que en Cristo tenemos realmente una obra consumada de lo que es la justificación plena de un ser humano para con Dios. Realmente es un acto que nosotros deberíamos celebrar, ¿sí?, con mucho gozo, con mucha alegría, cada vez que nos juntamos, y deberíamos estar prestos a venir a cada reunión solamente también porque esto debería atraernos para estar en comunión con Cristo. Así pues, todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Bueno, esta comunión, de acuerdo a Juan 6:56, simboliza la unión del creyente con Cristo y la unidad de los creyentes que comparten unos con otros. En otra referencia también de la misma carta de Corintios, Pablo escribe en el capítulo 10, en 1 Corintios 10:16, dice: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? ¿Sí? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Y también tener la dedicación de celebrar y conmemorar la muerte de Cristo por medio del pan y el vino va a llevar a que cada creyente esté también de una u otra manera examinando su corazón, para poder estar bien delante del Señor. ¿Sí? En la medida que nosotros practicamos esto, el Espíritu Santo también nos habla en nuestra conciencia y nos dice: cuídate de llegar bien delante del Señor. Si por alguna mala pasada has hecho algo en la semana que es desagradable delante de Dios, procura arrepentirte delante de Dios para poder acercarte a Él puro, limpio, y poder así tener parte con Cristo al comer el pan y beber el vino. De esa forma se evita el juicio divino. Y la cuarta marca es dedicados a la oración. Si nosotros hemos visto que nuestro pasaje bíblico comenzaba diciendo que la iglesia en sus inicios estaba dedicada a las escrituras, a la enseñanza bíblica, dedicada a la comunión unos con otros, dedicadas a conmemorar la muerte de Cristo y estaban dedicados a la oración. ¿Sí? De hecho, un cristiano cuando se le pregunta, cuando uno se presenta con alguna persona que recién está conociendo y dice: ah, qué bueno en conocerlo, ¿usted a qué se dedica? Y uno siempre dice: no, yo me dedico a algo, tal cosa o tal otra. Pero realmente pensemos una cosa, nosotros deberíamos responder bíblicamente: ¿y usted a qué se dedica? Si no, nosotros nos dedicamos a Cristo, nos dedicamos a la oración, a la lectura. ¿Y cobra algo de eso? No, no cobra nada de eso, pero para cobrar algo tengo otro trabajo, hago esto también. Pero mi primer dedicación debería ser, hermanos, la oración, la enseñanza, la comunión y la conmemoración de la muerte de Cristo. Bueno, el texto de Hechos 2:42 dice que la iglesia primitiva se dedicaba a las oraciones. Y esto lleva a que una iglesia tiene que saber reconocer siempre sus debilidades y sus necesidades, porque eso nos va a llevar de forma continua a la oración. Debe conocer a Dios en sus atributos. Eso nos va a llevar de forma continua a la oración y a la alabanza y a la adoración. ¿Sí? Entonces, Estar dedicados a la oración significa, por eso también, hermanos, una de las cosas que nos pareció muy práctica al momento de hacer este planificador devocional, que muchos lo tienen, es que incluso en el planificador tenemos un enfoque de la oración, ¿sí? Un día para mi relación personal, yo y Dios, el otro es mi matrimonio y Dios, el tercero es mi familia y Dios, el otro es, me parece, mi contexto social y Dios, y después el mundo y Dios. Entonces, de alguna manera podemos tener un enfoque para orar, porque a veces estamos desenfocados para orar. Quizás oramos todos los días de la semana exactamente por lo mismo y repetimos como un disco rayado exactamente lo mismo el lunes, lo mismo el martes, lo mismo el miércoles, el jueves. Sin embargo, tendríamos que tener una dirección en eso. Y en la medida que tengamos realmente una dedicación a la oración, podemos también ir creciendo en una oración que pueda expresar nuestra necesidad, podamos recibir sabiduría del Señor, su ayuda divina. Siempre vamos a estar en necesidad de sabiduría. Así que tenemos que estar como constantes pidiendo sabiduría. Sin duda alguna, hermanos, la oración, esta marca de la oración debería ser una marca de toda la iglesia de hoy. Todas las iglesias de hoy deberían estar dedicadas a la oración. No hacerlo conlleva a la debilidad y a la apatía espiritual, ¿sí? ¿Qué es la apatía espiritual? La indiferencia de un hermano con otro. Si soy indiferente, en la medida que Dios me bendice a mí y a mi familia, yo soy feliz y no quiero tener relación con las necesidades de los otros. Fíjese que Jesús era empático. ¿Qué significa? Él, mientras iba caminando durante su ministerio terrenal, los leprosos le gritaban: ten piedad de nosotros, hijo de David. Y él se daba vuelta y decía: ¿qué quiere que haga? Los ciegos, que me devuelva la vista. El leproso: quiero ser limpio. Y Jesús: sé limpio. Al ciego le imponía las manos y veía. Entonces, eso es ser empático. Bueno, fíjese que el carácter divino de Jesús demuestra que él era un hombre de oración, constantemente. Y demuestra incluso que era un trabajo agotador. Él se iba a orar todas las mañanas, de las 5 de la mañana y hasta las 9 de la mañana o hasta las 7 de la mañana estaba orando. Volvía, se encontraba con sus discípulos y decía: vení, vamos, tenemos que ir para allá, tenemos que ir para allá. Y estaba en actividad constante. Era un ministerio muy desgastador el del Señor Jesús, muy agotador, pero de mucha oración. Entonces, la falta de oración a una iglesia la hace débil y apática. Ya los hermanos empiezan a perder interés en estar en comunión unos con otros, están interesados unos con otros. Y una iglesia que no ora, hermanos, está destinada al fracaso y a la probable extinción. Por eso hay que orar. Orar es como el pulmón de la iglesia. Nos hace respirar y nos hace estar con vitalidad, con energía. ¿Sí? Así que la iglesia debe orar de forma continua. Somos exhortados por medio de Pablo en Efesios 6:18, orando, dice, en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Orando en todo tiempo. ¿Bien? ¿Qué día estamos orando acá? Los lunes y los miércoles, de forma corporativa. Debería estar toda la iglesia reunida, así como hoy, así los lunes y todo también así el miércoles. Después, durante la semana, cada familia tiene que tener oración en su casa. Bueno, estas cuatro marcas distintivas nos marcan cuál es el precedente de una iglesia que Dios aprueba y que ha aprobado en el libro de los Hechos y que la ha bendecido con la llenura del Espíritu Santo. Y hemos visto que la dinámica de la vida de esa iglesia ha sido con estas cuatro marcas distintivas. Dedicados a la Escritura, ¿sí? Dedicados los unos a los otros, dedicados a conmemorar la muerte de Cristo y dedicados a la oración. Dedicación. ¿Sí? Eso tiene que ver con la profesión, con lo que hacemos. Dedicados a Cristo, dedicados a su palabra, dedicados a su pueblo, dedicados a conmemorar su muerte y dedicados a practicar la oración. Estos son los rasgos distintivos de una iglesia que Dios aprueba, una iglesia que Dios bendice. Estos cuatro distintivos representan los medios por los cuales Dios moldea y hace crecer la iglesia hasta llegar a lo que Él quiere que sea. Si queremos ser una iglesia bíblica que satisface los propósitos de Dios, bueno, hermano, tenemos que prestar atención en nuestra dedicación. Dedicarnos a Cristo. Dedicarnos a Cristo. Que el Señor nos ayude. A veces nos preguntamos, ¿por qué razón sobrevino, ese temblor en la iglesia cuando ellos oraban en la iglesia primitiva? Es evidente que ellos eran una iglesia dedicada a Cristo. Estaban dedicados. Como consecuencia, también en Hechos, bueno, del 43 al 47 dice, sobrevino temor a toda persona, muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánime, sí, fíjese, unánime, un solo ánimo, cada día en el templo, bien, tenían un espacio común para todos, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor, como consecuencia, añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, la dinámica de la iglesia primitiva de poder practicar estas marcas distintivas los llevó a tener esta acción de poder cuidar de los más necesitados, al punto tal de vender propiedades si era necesario para satisfacer la necesidad de los más pobres. Bien, así era la dinámica de la iglesia. Llegaron incluso a estar juntos básicamente todos los días, tener ese amor sacrificial, esa generosidad desinteresada para ayudar a los más menesterosos. Sin embargo, hermanos, es necesario observar que aunque ellos estuvieron prontos a vender sus pertenencias para suplir la necesidad de los demás, es necesario aclarar que la iglesia primitiva no practicaba el comunismo, ¿sí? De tener todas las cosas así como es la doctrina de comunista, ni el comunalismo tampoco, ¿sí? De la comunidad. Ellos no practicaban eso y no lo imponían como forma de vida, como una condición necesaria y obligatoria de la iglesia, sino que lo hicieron de forma voluntaria y de acuerdo con el impulso del Espíritu Santo. Al estar ellos dedicados a la oración, dedicados a las Escrituras, los unos a los otros, y a conmemorar la muerte de Cristo, el Espíritu Santo los iba guiando en las cosas que tenían que hacer. Pero no era esas cosas surgieron como consecuencia, no como doctrina. ¿Sí? Quiero aclarar esto porque a veces se escucha algunas corrientes doctrinales de enseñanza que dicen que hay que practicar eso que practicó la iglesia primitiva como una regla, que vendamos todo, que todos tengamos ese comunalismo, pero eso no nos está enseñando las Escrituras. Las Escrituras nos enseñan que como consecuencia de estar dedicados a Cristo, ellos tuvieron que hacer esto en estas circunstancias, pero no es una norma ni una regla. Así que la primera acción de la iglesia es estar dedicados a la oración. Obviamente la iglesia, somos enseñados que la iglesia tiene que suplir la necesidad de todos los menesterosos, de todos los pobres. Pero no llevar a la iglesia a ponerle normas y establecer estas cosas como si fuera un patrón bíblico que hay que hacerlo. No es así. Pero bueno, hermano, fue el impacto de cómo vivía esta iglesia lo que llegó a convertir a muchas personas más en el tiempo de la iglesia primitiva. Y de seguro, una iglesia saludable en este tiempo que practique estas marcas, de seguro va a impactar hacia afuera grandemente. Así que en este estudio que estamos teniendo de lo que es una iglesia, deberíamos nosotros ser exhortados por la palabra de Dios, enseñados en las Escrituras y empoderados por el Espíritu Santo para practicar. Así que hermanos, gracias a Dios por su palabra y que el Señor nos dé capacidad de poder vivirla. Paz del Señor.